Hola Rayos de Farco, se cumple un año desde que la comunidad Base Riarte entró en asamblea permanente debido a los constantes desalojos y persecuciones. Los reclamos persisten y la falta de respuesta por parte del gobierno, la policía y la justicia se hacen que este sea un aniversario sin celebraciones ni avances. Lilia Delgado, cacique de la comunidad, comparte algunos de los problemas que sufre hoy Base Riarte. Hay una causa penal hacia los miembros de la comunidad que es sin resolver en la justicia penal provincial y la situación digamos de la aplicación de la 26.160 en la provincia es inexistente, ¿no? Se han hecho relevamiento territorial en algunas comunidades que son miembros de la Nación Dieguita, pero en la nuestra no se ha logrado hacer el relevamiento territorial por esta cuestión, ¿no? De conflicto que hay con respecto a la base de Riarte. La cacique denuncia que su rol dentro de la comunidad es cuestionado de diferentes sectores, lo que representaría un obstáculo más dentro de la lucha por el reconocimiento de sus derechos. Además, la escuela sigue cerrada desde el año 2008 y no hay respuesta del Ministerio de Educación, por lo que los niños continúan recorriendo 14 kilómetros hasta Salta para poder tener clases. Por otro lado, la comunidad enfrenta todavía la amenaza de quienes intentan quedarse con sus territorios. Aparte del hostigamiento que hemos recibido directamente por el señor Freddy Moreno Núñez Vela, que es del día a día, están haciendo, digamos, uso del territorio con el tema de las plantaciones de monocultivo, e inclusive ahora han ingresado con animales, vacunos, dentro del territorio, y bueno, tenemos la gran problemática que acá la policía a veces nos pregunta muchísimo para recibirnos una denuncia, ¿no? Después de un año sin soluciones, la comunidad Base Riarte tiene previsto seguir con sus reclamos, luchando contra el avasallamiento de sus derechos, para lo cual tienen prevista la presentación de cartas a documentos y las denuncias a los organismos e instituciones que hasta ahora no han sabido defenderlos. Reportó Ezequiel Reynoso desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para Farco Satelital.